Quiero escuchar el grito bien fuerte de todos ustedes esta noche. Con las manos arriba, la banda más grande de Córdoba, la barra. Para todo el país, grito que dice: te juro que me importa poco. No hay nada más inmune que el que todo lo perdió. No tengo sueños, vivo al día. La soledad me hace maldad. No he de negar que lo que hiciste me dolió. Lavo la herida y continúo. Será otra mancha pa' este tigre. Mal por ti, que no sabes perder nada. Que piensas que mereces todo. Que quieres capturar los sueños. Mal por ti, que vives de novelas cursis, pendiente de los que otros dicen, de mí que nadie se preocupe. Poco. No hay nada más inmune que el que todo lo perdió. No tengo sueños, vivo al día. Insisto, no me importa nada. Saben perder casi lo mismo que ganar. Soy perdedor acostumbrado. Me tiene miedo la nostalgia. Quieres capturar los sueños. Mal por ti, que vives de novelas cursis, pendiente de los que otros dicen, de mí que nadie se preocupe. Nadie se preocupa.